paso de los días nos lleva a cerrar el primer círculo, y es como volver al principio. Tras una incesante fe ciega de Diego Castro, empezamos a reescribir la historia. A muchos les puede gustar o no la forma de plantear la manera de escuchar la música que nos gusta, siempre y cuando entendamos que la música en sí es una expresión profunda de los sentimientos humanos, y el interés del intérprete sea expresar sentimientos de forma honesta. Si a todo esto le añadimos la sensación que es capaz de producir ese ser poseedor del cromosoma XX, capaz de conseguir los antagonismos más brutales de concebir, hasta el punto de compararse con el abismo más aterrador y suplicar que te arranque de esta miserable existencia, de una forma metafórica, y te lleve al mismo infierno, son libres de poner nombre a esa blanca mujer que te quita la vida, poco a poco. Él está condenado a morir por amar demasiado. Si quisieras ahora venir y acabar de una vez con mi vida, te lo pido, blanca mujer, que me lleves a tu eterna guarida. Tengo tantas ganas de ti, pero no puedo llevarte ahora. No toca todavía vivir. puedes intentar buscar en tu interior y tan solo encontrar la apariencia de la confusión que te inunda y posee al sentir la grandiosa voz de Floor Jansen acariciando tus fibras más sensibles en el interior de tu cuerpo. Una de esas voces celestiales que han conseguido demostrar que la rudeza del metal, fusionado con una dulzura vocal adecuada, se convierten en un antídoto a todo el dolor generado por el entorno. Existen experiencias imborrables de tu mente, y una de ellas se refiere al grupo de bandas que vamos a escuchar. Creeper y Arch Enemy poseen dos ángeles que esgrimen en términos guturales mejor que muchos vocales de death metal. Creeper y su vocalista femenina, Britta Gortz, banda procedente de Hannover, Alemania, desde su trabajo de 2007, Freaking Sight, el tema Shortcut. Acompaña Angela Glossow, vocalista de la grandiosa banda Arch Enemy. No necesita presentación por los años que lleva de actividad. Nos presenta de su último trabajo el tema Cult of Chaos. Cierra este bloque la italiana Cristina Scavia, con su banda de metal gótico Lacuna Coil, y su tema Spawned o Abrumado. Svesti imagine inferno. Yeah. bloque de guerreras, una voz que va más allá. Desde Canadá, Alicia White y su capacidad para marcar los registros limpios y guturales. Las líricas de la música de Agonist gira en torno a preocupaciones morales, como dilemas políticos, defensa del medio ambiente y animales. Aunque parezca extraño, ya al final del milenio anterior se buscaban nuevas formas de hacer música. A veces lo miro como una especie de obra operística, bella bestia, voces guturales en contra de una cálida voz angelical, dulzura que se asemeja al paraíso terrenal. Primero escucharemos a una banda griega denominada Odes of Ecstasy. Me interesa el trabajo del registro femenino de Cristina Maniati, ya que la técnica instrumental carece de fluidez en las transiciones y a veces quita la carga emocional que necesita la música. Y más aún con lo sugerente del título, la total ausencia de luz. Otra voz con personalidad propia es la de Kemi Vita. Ella ejerce de vocal en la banda The Dreamside. De origen holandés, se formaron allá por 1994 con carácter de rock gótico. El año pasado volvieron al estudio. We'll be right back. De registros inverosímiles, ya sea por su cantidad de posibilidades o calidad exuberante, semejantes a la caricia más delicada. Una de las primeras voces limpias destacables pertenece a la ya conocida Liv Kristine, quien fuera vocalista de Theatre of Tragedy. De esta banda tomaremos el tema Sirena. En este bloque desde Australia nos llega el sonido de una banda de gótico formada ya en la década de los 90, Dreams of Sanity. Temas que tratan sobre la soledad y la desesperación, basados en las leyendas de Buda. En esta ocasión, la vocalista es Sandra Schlereth. es con carácter más real, más cercanos a los mortales. No sé qué pensará Lars Ulrich de que alguien se lucre a costa de una de sus creaciones. En el año 2001, desde Rusia se presenta al mundo el tributo llamado Moskvávila. Y me parece que sirve de idea seminal para que posteriormente se forme Beatallica. Fusionan dos temas de forma magistral, Fade to Black y No Leaf Clover. Volviendo la mirada al heavy metal con voz femenina, encontramos una banda de San Diego, liderada por Veronica Freeman. Es considerada el equivalente al gran Ronnie James Dio en mujer, por su registro vocal, además de la admiración de Veronica por Dio. Tomamos de su producción de 2008 el tema Shell Shock. Yeah. Existe infinidad de nombres femeninos dentro del ámbito heavy que han inspirado a bandas a nombrarlos en sus líricas. A Perfect Circle hace referencia desde su primer trabajo, Hammer the Gnomes, el tema Judith. Le sigue la Leina, del monstruo de la caverna púrpura, como era conocido Purple en un programa radial de los años 80. Los Incombustibles AC/DC, aún con la voz del gran Bon Scott, inconfundible tema lleno de emotividad, Whole Lotta Rose. The time you raise your head, that's your lot in life, Lelania. Can't blame ya, Lelania. hotty-tot, la-di-da. Can your heart get much sadder? That's your lot in life, LaLania. Can't blame ya for LaLania. Run your hand through your hair, paint your face with despair. That's your lot in life, LaLania. Can't blame ya. That's your lot in life, LaLania. I can't blame ya. Oh, LaLania. Oh, Antes de iniciar la despedida de este capítulo de Ciudad Cero, quiero agradecer nuevamente a la gente que se involucra cada vez que necesito apoyo logístico y emocional. Compositora, cantante, teclista y performance, de raíces griegas y nacida en San Diego, os presento a la inigualable Teamanda Galás. Centra su trabajo en el sufrimiento, desesperación, injusticia y condena. En 1994 produce un trabajo junto a John Paul Jones de Sporting Life. Es su trabajo más cercano al rock. Posee un registro vocal de 3 octavas y media. Es casi nada. Acompañan este bloque la banda 69 Chambers, banda originaria de Suiza, en la voz, bajo y guitarra, por si hace falta, Nina Betterly. Música con frescura emocional. El tema, Anhedonia, acompañada por Tommy Betterly, antiguo guitarrista de Coroner y Creator. Sin duda alguna, una cantante que ha servido de inspiración a gran parte de las voces femeninas del rock y heavy, es la de Lisa Gerrard, vocalista de Death Can Dance. En el año 2004 se edita el tributo de Lotus Eder. En honor a esta gran influencia, la gran Elena Ellen Michelsen, ex Trail of Tears, interpreta el tema que da título a este tributo. Podemos encontrar colaboraciones desde el gran Danny Lilker, Daniel Kavanagh, Antibanter o Sara Jezabel Diva. Voz femenina de los inicios de Cradle y Therion. Dicho esto, ya muchos deben saber que Martina Atzner grabó una obra de gran renombre llamada Bobin, además de grabar los primeros trabajos de Dream of Sanity. Un placer haber compartido con vosotros y será hasta una próxima oportunidad. I'm not afraid to die. The lies, it's the truth.